I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm? Señoras y señores, amigos todos de los animales, yo soy Roberto, este es un nuevo programa del podcast de No Tengo iPhone, ya ni me acuerdo cuánto tiempo hacía que no grabábamos, pero aquí estamos de nuevo al pie del cañón para hablar de un montón de cosas relacionadas, como no, con Apple, con los Mac, con los iPhone, con Google también, que se va a meter en este programa, con Internet, las redes sociales y qué sé yo, con qué más. Yo soy Roberto, si es la primera vez que escuchéis este podcast, que lo sepáis, no tenemos guión, vamos hablando un poquito sobre la marcha, pero esperamos que, o al menos espero yo, que os resulte totalmente interesante y divertido como lo es grabarlo para todos vosotros. Lo dicho, comenzamos, 1, 2, 3, ya. Como hace tanto tiempo que no grabamos, hay un montón de temas que podemos discutir, al menos relacionados con el mundo de Apple y sobre todo con lo que se viene encima prácticamente ya. Estamos grabando en el día 12 de julio, un martes en el que ya casi tenemos a vistas el nuevo Mac OS X Lion, un nuevo sistema operativo que va a venir, pues se supone, a dar un paso adelante en todo lo que a usuario, a capacidad de realización con nuestro Mac se refiere, que va a ser un aumento al fin y al cabo de la productividad y del ocio, porque no olvidemos que Apple últimamente se está pues acercando un poquito más al usuario que busca divertirse con su Mac que tal vez al profesional que utilizaba su equipo, los programas profesionales como son Final Cut, etcétera, pues para trabajar con ellos. ¿Por qué digo esto? Seguro que muchos de vosotros ya, además lo he nombrado, se os ha venido a la cabeza el Final Cut Pro X, un programa que yo personalmente estoy utilizando en el trabajo, me dedico a hacer vídeos, entre otras cosas, las cosillas que hago, pero genero contenido en forma de vídeos y hace poco pues me he migrado a lo que es Final Cut Pro X. Mis impresiones, seguro que habéis oído un montón de críticas, yo realmente no tengo ninguna y os voy a decir por qué. Obviamente es un programa que estéticamente tiene una clara inspiración, vamos a decirlo así, a lo que es iMovie. Yo antes era usuario de iMovie intensivo y la verdad es que lo que es el paso de iMovie a este nuevo Final Cut Pro X ha sido casi natural debido, pues como decimos, a este pues a esta digamos similitud estética. Pero fuera de lo que es esto, no tiene nada que ver. O sea, Final Cut Pro X es un programa totalmente profesional en el que podemos hacer un montón de cosas. Sabemos que ahora se distribuye por la Mac App Store y que además lo que es el Final Cut Studio se ha dividido en Motion por un lado, Motion 5 y Compressor. Hay que decir que yo Compressor todavía no lo he probado, pero sí Motion. Motion es una grandísima, grandísima herramienta. En esta versión número 5, la verdad es que merece muchísimo la pena que la probéis, porque realmente sí que, además de no recibir tantas críticas de parte de los usuarios como el Final Cut, realmente es que se han lucido. Es un gran programa, Apple lo ha vuelto a hacer con Motion, y Final Cut, que sí que ha recibido estas críticas, pues bueno, como digo, es un poquito a opiniones. A mí, que no soy un usuario, digamos, nunca lo he sido, tan profesional como para crear cintas, para crear, digamos, efectos muy complejos, muy complicados, para exportar grabaciones a formatos también muy, muy complejos, muy, pues, con, digamos, afinando demasiado para ciertos estándares. Pues bueno, tal vez a mí no me haga falta y por eso lo vea también. Obviamente, el que me esté escuchando y ha utilizado Final Cut 7, pues me estará poniendo a parir ahora mismo. Y no le voy a decir que no. Pero para todos aquellos que somos unos usuarios medio avanzados que hemos utilizado nuestro equipo, nuestro Mac y nuestro Final Cut, pues para realizar nuestros pinitos y para intentar hacer algo más de lo que conseguimos con iMovie, os lo digo y os lo aseguro que Final Cut Pro X tenéis que probarlo porque realmente os va a gustar. Pero no nos quedamos ahí con lo que es el software más profesional. Porque, como hemos dicho, Mac OS X Lion está casi a la vuelta de la esquina y ya seguro que todos los que estáis escuchando este podcast, que tenéis que ser por obligación o casi aficionados a la tecnología y, bueno, igual más particularmente puede que os interese el mundo de Apple, pues sí que seguramente habéis estado informando sobre lo que nos va a traer, lo que vamos a encontrar a la hora de instalar el Mac OS X Lion, que por primera vez se va a distribuir, igual que Final Cut Pro X, por medio de la Mac App Store. Esto es una putada para toda la gente que se ha estado vendiendo por medio de los discos físicos, los distribuidores, los APRs, pues todo lo que es el nuevo sistema operativo, igual que el software propio de Apple. Pero bueno, es la nueva manera que tiene Apple de distribuir su contenido. A mí como usuario no me parece para nada mal y que realmente pues vamos a ver cómo lo, digamos, se pone a la práctica a la hora de, por ejemplo, llevarnos esa instalación a otro equipo que tengamos, o también, por ejemplo, imaginemos que ahora pues tenemos que reinstalar el equipo, vamos a ver cómo hacerlo exactamente. Bueno, Apple, estoy convencido de que ha resuelto todos estos problemas y solo queda esperar, incluso os diría que algunos días solamente, para que el Mac OS X Lion aparezca en la Mac App Store, que creo que solo está por 30, 20 euros, una cosa así, aquí en España. Y que la verdad es que está muy bien, sigue siendo un precio muy competitivo. Y si me equivoco, me corregís, por favor, en el blog, en notengiphone.wordpress.com, en la entrada que voy a colgar. Y si no, pues ya sabéis, Twitter, Facebook, luego os doy mis usuarios. De cualquier manera, como decía, yo lo que he podido ver de Mac OS X Lion, he estado trasteando la Golden Master, la beta última, ese último paso que se da Apple a los desarrolladores para que se vaya probando, se encuentren nuevos fallos, nuevos problemas, incluso también, pues, por supuesto, para que vayan preparando aplicaciones y adapten las que ya existen para que tengamos un Mac OS X Lion lleno de aplicaciones. Y sobre todo, para comprar en la Mac App Store, no olvidemos, esto es un gran negocio. Y que al fin y al cabo, pues bueno, es como, digamos, pues una beta que prácticamente no va a cambiar en apenas en nada, tal vez en la estabilidad y funcionamiento general, ¿no? Lo que percibe el usuario de que, oh, qué bien va, qué chulo es todo, todos los menús fluidos, bueno, pues quitando igual un poquito eso, es lo que nos vamos a encontrar. Yo he podido trastear, como decimos, he estado probando los gestos, me han encantado los gestos multitouch. Eso sí, lo malo es que lo vamos a tener que utilizar solo con un trackpad, con, por ejemplo, con los MacBook con MacBook Pro, con los MacBook Air, por supuesto, y también con el Magic Trackpad o el Magic Mouse, pero sobre todo con el Magic Trackpad en los equipos de sobremesa, como son el Mac Pro, iMac o Mac Mini. A mí me han encantado porque te dan un montón de soltura en cuanto te acostumbras, es como los atajos de teclado. Los gestos, sobre todo con los dedos, porque en cuanto te acostumbras y te los aprendes, realmente vas súper rápido y además es como muy, muy sorprendente, ¿no? Para el usuario, tal vez de PC, que pase por delante de nuestro Mac y wow, se quede mirando la pantalla flipado de lo que hacemos con simplemente tocar un poquito con los dedos el trackpad o, como decimos, el Magic Mouse. De cualquier modo, sí que hay un montón de cosas mucho más interesantes, igual que los gestos para vosotros. Entre ellas, el propio sistema, el propio funcionamiento del Finder. El Finder ha tenido pues un rediseño, también ha cambiado el funcionamiento, sobre todo es más ordenado, más organizado, te va a mostrar mejor las categorías de todos tus documentos, vamos a tener diversos filtros tipo carpeta inteligente para que nos hagamos una idea, que funciona realmente bien y que a mí, pues como soy un tipo un poquito preocupado por la organización de mi equipo, pues me ha gustado. La verdad es que es una de las cosas muy chulas de Lion. Otras cosas, otro funcionamiento muy chulo, pues ha desaparecido, digamos, el Spaces. El Exposé se ha, digamos, fusionado en una nueva funcionalidad que se llama nada menos Mission Control. Este Mission Control, pues digamos que es como un Spaces más Exposé. Porque simplemente, pues activándolo, vamos a tener como todos los espacios arriba, vamos a poder crearlos directamente desde ese Mission Control. Y bueno, digamos que como es eso. Una conjunción entre un Exposé y un Spaces. Todo esto lo estoy contando de palabra, pero obviamente tenéis que ir a verlo, por supuesto, y si lo podéis probar, mejor. Y cuando llegue el Lion, compradlo y, sobre todo, sacad el máximo partido, porque no hay nada mejor que exprimir al máximo todo lo que podamos y todo lo que podamos aprender de un nuevo sistema operativo, porque a la larga es lo que mayor experiencia de usuario y mayor productividad nos va a dar a los mandos de nuestro Mac. Y después de este consejo tipo moralina, vamos a seguir hablando de Launchpad. Launchpad es una nueva manera que vamos a tener de mostrar lo que son las aplicaciones. Con un gesto o simplemente activando el botón o con una skin activa en la pantalla, pues vamos a lanzar Launchpad, que nos aparecerán todas nuestras aplicaciones como si fuera, imaginemos, el iPad. Tenemos el iPad, todas las aplicaciones, podemos incluso pues moverlas, podemos organizarlas en carpetas. Bueno, todo eso es Launchpad. Es una nueva manera de mostrarlo, pero no olvidemos que en el Finder encontraremos las aplicaciones, como siempre, con un apartado diferenciado, como si fuera pues, una carpeta normal y corriente. Con lo cual, pues bueno, para los más puristas siempre vamos a tener esta oportunidad de tener este orden clásico de todos nuestros archivos. Y en este caso de las aplicaciones, por supuesto. Más cosas, Safari. Safari, pues bueno, se integra perfectamente, al igual que Mail, que también ha sido rediseñado, al igual que iCal y al igual que la Agenda. Todo, para que os hagáis una idea, es muy, muy parecido a lo que encontraremos en el iPad. Además, con la posibilidad que tenemos ahora de, digamos que, manejar e interactuar con las aplicaciones en pantalla completa, casi todas las de Apple, por no decir todas, quitando iMovie, creo, iMovie, iWeb, creo que no se puede, pero ya lo que teníamos en iPhoto, pues iPhoto que podemos trabajar en pantalla completa, pues también lo vamos a tener a la hora de navegar con Safari, a la hora de tener nuestro calendario a plena pantalla. Aunque lo tengamos a plena pantalla, por ejemplo, iCal, en un espacio vamos a poder movernos entre aplicaciones de pantalla completa y pantalla pues ventana, normal, vamos a decirlo así, con lo cual no vamos a tener ningún tipo de problema. Funciona realmente bien el tema de trabajar a pantalla completa. Y como decimos, si tenemos, por ejemplo, Mail abierto a plena pantalla en un espacio ajeno a lo que estamos trabajando, para que si en un momento dado nos llega un mail o queremos pues consultar nuestro correo, mandar uno nuevo, etcétera, queremos acudir ahí y trabajar totalmente aprovechando toda la pantalla, imagínate, de iMac de 27 pulgadas, ahí vamos a poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Y hay un montón de cositas nuevas, hay un montón de cosas por descubrir. Yo ya os digo, estoy trabajando además en ello, profesionalmente estoy haciendo unos vídeos que encontraréis, ya os diré dónde, si acaso, ya os diré, pero bueno, pues un poco pues viendo los primeros pasos de Mac, en este caso de Lion, para que al menos pues los más novatos o los que se compren un Mac pues al menos tengan unas primeras nociones de lo que se van a encontrar, en diferencia al Snow Leopard. Y algo realmente importante, sobre todo para los usuarios del Snow Leopard, hay que recordar que en Lion se va a distribuir, como hemos dicho al principio, por medio de la Mac App Store, que solo está disponible para Snow Leopard y con una versión, no la primera, de hecho que creo que es la 10.6.3, creo, si no recuerdo mal, es que es donde aparece la Mac App Store en nuestro sistema operativo Snow Leopard. Con lo cual, para instalarlo, pues claro, si tenemos Leopard, tendremos que instalar Snow Leopard primero para posteriormente actualizar a Lion. Bueno, seguramente habrá algún truco, se podrá crear alguna imagen de disco de Lion para poder instalarlo desde cero, como si fuera una imagen, desde un disco duro que lo tengamos instalado. Bueno, seguramente aparezcan diferentes maneras, pero como de momento no ha salido la versión, digamos, final del Mac OS X Lion, veremos a ver cómo se puede hacer esto. Seguro que alguien se inventa algo, pero cuidado los usuarios del Leopard, que para actualizar a Lion, primero habría que actualizar a Snow Leopard, siempre hablando desde canales oficiales. Luego veremos a ver cómo lo podemos hacer. Y bueno, no solo Lion es una de las novedades, también por supuesto el iOS 5 para iPhone y para iPad. De igual modo, también he podido trastear lo que son las betas. No para iPad, tengo que reconocer, pero sí para iPhone. He leído de cualquier manera, en algunos foros, en algunos blogs, que sí que la beta para iPad andaba un poquito por detrás que para el iPhone. Pero bueno, más o menos, como sabemos, son sistemas operativos muy similares, por no decir iguales, y al fin y al cabo, pues bueno, el funcionamiento general siempre suele ser muy parecido. En el iPhone, la beta 1, la beta 2, tal vez la 2 andaba un poquito peor, pero la 1 iba realmente bien. Incluso el consumo de energía, de autonomía de la batería del iPhone no sufría demasiado, aunque sí que es verdad que una beta pues, suele chupar más el consumo de batería porque no está optimizado, bueno, lo que sabemos ya de las betas. Pero bueno, sí que apuntaba a maneras importantes para tener pues, de un dispositivo iPhone, un dispositivo iOS, pues mucho mejor. ¿Para qué vamos a mentir? Seguro que los usuarios de Android pues estáis diciendo ¡han copiado! ¡Apple han copiado! Bueno, obviamente sí que hay similitudes y hay copias clarísimas, como por ejemplo el centro de notificaciones, que ya sabemos que es una manera de gestionar de una manera pues, más óptima las notificaciones de las aplicaciones, no solo de las aplicaciones de Apple, sino también las notificaciones de aplicaciones de terceros que recibimos en nuestro iPhone o iPad. Y que pues es muy parecido a lo que ya ocurría en Android. Hay un montón de cosas similares, eso lo sabemos, pero bueno, esto es así, la tecnología es así, unos se han copiado a otros y al final pues la competencia hace que tengamos tecnología mejor cada vez. Con lo cual, pues bueno, yo ni justifico ni condeno porque, como decimos, tanto uno como otro al final se termina copiando. Y bueno, vosotros, pues como sois soberanos, pues podéis, por supuesto, comentar todos vuestras opiniones en, como decimos, en notengoiphone.wordpress.com, Twitter, Facebook, que luego os lo diré. Y nada, aquí estamos, esperando. Lion aparecerá dentro de poquito, tal vez mañana, tal vez pasado, tal vez la semana que viene. Para iOS tendremos que esperar un poquito más, tenemos que esperar a septiembre, generalmente a otoño, creo que ha dicho Apple. Y también con él vamos a tener, por supuesto, el nuevo servicio de sincronización y almacenamiento tan rechupiguay como es iCloud, la iNube. La iNube, que vamos a tener por gracia divina de Steve Jobs y de Apple, pues va a ser como un MobileMe avanzado, en el que vamos a tener disponibles nuestro correo, nuestros calendarios, agenda de contactos, fotografías, archivos de Word. Bueno, vamos a tener un montón de cosas que no paso a explicaros porque tenéis un montón de información y yo sinceramente es que me aburre explicar algo que ya está tan trillado. Pero de cualquier modo sí que os voy a decir, para los que no estéis tan al tanto, que iCloud, vamos a pronunciarlo bien, es gratuito, 5 gigas gratuitos en los que vamos a poder desde nuestro iPhone incluso realizar eso que tanta gente estaba pidiendo, desde el iPhone y el iPad, por supuesto. La copia de seguridad directamente a iTunes, pero sin conectarlo por cable. También vamos a recibir actualizaciones vía por el aire, como igual que se realizan en Android. Y también vamos a tener pues un montón de cosas, porque Apple lo que quiere es prescindir de los cables. Pues vamos a tener todo en la nube y vamos a poder descargarlo a nuestros dispositivos iOS de una manera pues casi casi invisible. Vamos a ver si Apple no comete los mismos errores que ha cometido con MobileMe, sobre todo al principio, ya que la cagaron bastante. Y todavía hoy, todavía ahora que MobileMe, aunque se va a mantener hasta junio del 2012, va a desaparecer para dar paso al servicio de iCloud. Y que, bueno, por supuesto, si eres usuario de MobileMe, no te preocupes porque Apple va a migrar casi de manera natural todos tus datos para que no tengas problema. Pues, como digo, sí que han tenido problemas y siguen teniendo de sincronización, de pérdida de no de usuarios, pero sí de contactos, de calendarios, de que no sincroniza bien. Bueno, son problemas puntuales, pero que sigue existiendo. Veremos a ver si Apple, con su gigantesco data center que construyó en Estados Unidos, pues consigue tener una fluidez de datos pues, suficiente para todos los usuarios que van a utilizar iCloud. Que, como hemos dicho, va a ser gratuito, pero que, por supuesto, Apple ha preparado un sistema de almacenamiento, pues digamos, complementario y que ese sí que te lo van a cobrar. Por supuesto, cómo no, te lo van a cobrar. Pero es obvio, es una empresa, es un negocio y ¿para qué nos vamos a quejar cuando todos lo sabemos? De cualquier modo, está en plena competencia, al igual que el iOS con Android, está en plena competencia con el Google, el servicio de Google en la nube. Yo soy un gran fan de Google, nunca he abandonado mi pasión por los servicios de Google. Sí que al utilizar MobileMe, al utilizar el servicio de sincronización de Apple, sí que es cierto que me alejé un poquito, pues también tenía que probarlo, ¿no? El sistema MobileMe. Y cuando me ha dado por intentar volver a tener todos mis contactos, mis calendarios, mi correo de Gmail, pues sí que me ha encantado. Y ahora realmente ha sufrido un rediseño espectacular. Creo que se puede decir que con la llegada de Google Plus, de la cual os voy a hablar un poquito más adelante, pues Google ha tenido como una transformación. Ha salido del beta para convertirse en unas aplicaciones web pulidas. ¿Por qué digo esto? Pues porque todos sabemos que Gmail, iCal, Google Reader tenía un aspecto pues, un poquito feo, un poquito tosco. Es cierto que se podía, gracias a la gran personalización que tiene Google, se podía personalizar y adaptar a pues, nuestros gustos, ¿no? A nuestros requerimientos estéticos incluso. Pero las aplicaciones en sí eran un poquito toscas. Ahora no, ahora con la llegada de una nueva red social, que es Google Plus, con una estética marcada, todas las aplicaciones web poco a poco van a ir pues adoptándola. En Gmail ya tenemos unos nuevos temas para poner para nuestra bandeja de entrada y nuestro correo, que son preciosos, son de un minimalismo y una elegancia que a mí realmente me encanta y que me recuerda bastante, ¿por qué no?, a el toque ese final elegante de Apple. También poco a poco se van a ir cambiando todas. iCal también ha tenido un gran rediseño, además funcionando mucho mejor, por ejemplo, con el iPhone, si nos configuramos en el iPhone una cuenta Exchange de Google, que es muy sencillito hacerlo, Pues vamos a ver cómo funciona realmente bien, al menos el tema de los avisos con iCal. Porque antes no funcionaba. Ahora realmente tú pones en iCal un nuevo evento, le pones un aviso y en el iPhone te salta a pesar de estar en Gmail. Como decimos, Google ha metido una gran mejora. Y también, como decimos, con Google Plus, pues ha tenido la manera de llegar a un montón de gente y de chocar frontalmente con una red social tan poderosa como actualmente es Facebook. Pero bueno, ¿qué es Google Plus? Pues os lo voy a decir un poquito más tarde, hombre. Vamos a poner un poquito de música para calentar un poco el ambiente, que si el verano no lo ha calentado, que sea un poquito de rock and roll para que, no tengo iPhone, no perdamos la música y seguimos con Google Plus y con las redes sociales. Black, black, black. es un servicio de red social que todavía no está estrictamente abierto al público, que todavía se accede por invitación, se accede por, bueno, un pequeño agujerito, que es que si tú le pides a alguien que comparta una, digamos, una publicación con una persona con correo de Gmail, pues esa persona, depende de cómo esté Google esa mañana o esa tarde o esa noche, te deja entrar. Pero bueno, se basa en, digamos, en la mecánica de Facebook, de publicar en tu muro, de tener tu perfil con Google Profiles. Tú rellenas, pues, como si fuera Facebook, tu foto, tus imágenes favoritas, tu descripción web, qué estás haciendo, qué buscas, qué eres, bueno, un poco lo que es un perfil de usuario. Te pones a publicar cosas en tu muro, ya sabemos que aquí es totalmente parecido a Facebook, y ahora bien, tiene un gran cambio, los círculos. Ahora no vamos a tener listas de amigos, no vamos a tener followers, no vamos a tener following, vamos a tener círculos de amistad. Estos círculos de contacto funcionan de la siguiente manera. Van a cumplir una doble función o una triple función. Primera, agrupar por círculos. Como si dijéramos mi círculo familiar, mi círculo de compañeros de trabajo, mi círculo de amigos más íntimos, mi círculo de conocidos. Pues bueno, se va a agrupar de esa manera, además de manera visual, en un círculo, todos los contactos primero que tengamos en nuestra agenda de Gmail. Y luego, por supuesto, con todos los contactos que ya de por sí están incluidos en Google Plus y que podemos ir añadiendo, igual que Facebook en este sentido. Tú coges a un perfil que te interese y lo incluyes no a una lista de amigos, sino que a un círculo, dependiendo de la categoría o dependiendo de lo que lo consideres tú, pues a uno de los círculos que hayas creado. Segunda función que cumplen los círculos, pues tener, digamos, un mayor control de la privacidad de lo que compartimos y de lo que la gente puede ver de nosotros. Y es que ya sabemos que Facebook tiene una manera de, bueno, de contemplar la privacidad un poquito compleja. Sabemos que se puede restringir ciertas cosas con listas de amigos, que podemos controlar la privacidad casi casi al milímetro, pero que eso sí es complicado hacerlo y que pues mucha gente termina perdiéndose por todas las opciones, y no me extraña, porque Facebook no lo facilita demasiado. Pero Google Plus sí que ha aprendido de esto y por medio de los círculos puedes controlar muy bien lo que la gente te va a ver y sobre todo pues las cosas que tú compartes, con quién las quieres compartir. Y no falla, y la verdad es que va muy bien. A mí es una de las cosas que más me han gustado de Google Plus, la gestión de publicaciones y la gestión de información por medio de círculos. Y luego cumple una tercera función obvia, y es que si tenemos muchos contactos, si tenemos contactos tan diversos como hemos dicho, como son, por ejemplo, familiares, como son compañeros de trabajo, incluso tenemos usuarios que, digamos, están especificados o, bueno, están más especializados, mejor dicho, en hablar de Mac, en hablar de deportes, en hablar de música, pues podemos agruparlos y tenerlo luego, digamos, que como si dijéramos el timeline de Twitter, pues tener esas noticias de esos usuarios que van publicando día a día más organizada y así, pues bueno, encontrar y filtrar de una manera más óptima todo lo que tengamos en Google Plus. Yo os invito a que lo vayáis probando y que vayáis, todos los que tengáis una invitación o que podáis entrar o que ya habéis entrado, pues ir probando a añadir gente. Que no os preocupe demasiado, porque en realidad hay personas que se han estado quejando de que, pero bueno, ¿qué es esto? Que me están agregando gente que ni siquiera conozco, que ni siquiera tengo en Twitter. Bueno, pues a ver, es una red social que está empezando y que la gente tiene mucho interés en ella. Luego ya llegará el momento de filtrar también, por supuesto, aunque una persona nos añada sus círculos, nosotros no tenemos por qué añadirlo a los nuestros. Pero bueno, esto como siempre pues es a gusto del consumidor. De cualquier modo, pues por supuesto, también en notengoiphone.wordpress.com encontraréis mi perfil de Google Plus. Así que tendré que correr a ponerlo, porque ahora recuerdo que no lo tengo puesto. Pero cuando termine este podcast, amigos y amigas, lo vais a encontrar ahí. De cualquier modo, Google Plus es una buena mezcla entre Facebook y Twitter, porque es, digamos que, muy inmediato como Twitter, la gente está publicando, como hemos dicho, se está añadiendo gente casi sin conocerse, con lo cual pues da más posibilidad a conocer y a expandir la información que te llega todos los días, y que igual en Facebook la teníamos más limitada a gente conocida o gente, digamos, más controlada en el ámbito personal. Y como decimos, es la mezcla de Facebook en el sentido de que la mecánica es la misma, es publicar en un muro, tener tus contactos, de momento no tenemos páginas de fans, páginas de empresa, no tenemos esos odiosos para mí minijuegos, y por lo tanto pues ahora Google Plus es una manera perfecta de comunicarte con un montón de gente. Además, ¿qué tiene de bueno? Pues que está incluido e integrado en todos los servicios web de Google, con lo cual tendremos nuestros avisos de notificaciones, todo en nuestra barra superior de la parte superior, nunca mejor dicho, de la pantalla, cada vez que estemos navegando por Gmail, etcétera, o incluso con alguna extensión si estamos navegando con Google Chrome. Y es con Google Chrome con el que además vamos a tener más posibilidades, no solo para navegar mejor, sino que para multiplicar las posibilidades de Google Plus, ya que pues tendremos un montón de extensiones y un montón de plugins que van creando los desarrolladores y la gente común del mundo que se anima a hacerlo, para que tengamos, pues, por ejemplo, la posibilidad de compartir lo que ya hacemos en Google Plus en Twitter, tuitear desde el propio Google Plus, mandar, importar contactos de Facebook, bueno, un montón de cosas que están saliendo día a día y que no hacen sino pues aumentar las ganas que tenemos todos de probar y de que se lance al gran público Google Plus. Habría mil y un temas en los que tratar en este programa. Realmente en los últimos programas, y tengo que dar las gracias a Jorge del podcast del Búho, que me ha estado acompañando, porque realmente el hecho de grabar un programa de tecnología a mí personalmente me cuesta un poquito, dado que me dedico a esto. Con lo cual, pues la verdad es que no tengo la frecuencia que tenía antes, por supuesto, pero bueno, al menos de cuando en cuando y cuando tengo cosas que decir, pues al menos las comparto con vosotros. En esta ocasión, como habéis podido comprobar, en soledad. Pero bueno, aquí estamos. Yo ya os digo, tenemos el contacto de Twitter en twitter.com/robert-rnr. Me encontraréis, por supuesto, en Facebook, en facebook.com/roberto-nti, como el blog, como el podcast. No tengo iPhone, NTI. Y en Google Plus, buscándome, pero bueno, de cualquier manera, no os preocupéis ya. Porque no tengo iPhone.wordpress.com. Os dejaré todos mis contactos por si me queréis comentar algo, criticar, pegarme, decir que me vais a partir la cara. Espero que no, porque sinceramente, lo bueno que tiene internet es que no podréis. De cualquier manera, espero que os lo hayáis pasado bien. Este es un podcast cortito, con mucho calor que está haciendo en todos los puntos del mundo en el que el verano está azotando y el sol está machacando las cabezas de la gente. Y la verdad es que no da para más. Yo, desde aquí, os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Gracias por seguir allí todos los veteranos de este podcast de No Tengo iPhone, que comenzó, no os lo perdáis, en el 2007, a finales del 2007, ojo, estamos en el 2011, madre mía, y que, pues, si no me equivoco, estamos en el episodio 75, hoy, día 12 de julio de 2011. Yo soy Robert, un fuerte abrazo, un fuerte beso, y nos vemos en otro programa de No Tengo iPhone. ¡Hasta luego!